¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe, por la 106.9. Un saludito a Juan Monzón, a todos los compañeros y compañeras que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en cada rinconcito de nuestro país. Hoy por hoy, ya es de conocimiento público que se lograron más de 400.000 firmas para presentar en la Asamblea General, que esto se estuvo dando el día sábado. Los motivos realmente de este encuentro hoy con todos ustedes son muy positivos. Sabemos que es un pasito más que nos acerca a esta posibilidad de que sea viable y completamente tangible el plebiscito para poder establecer estos tres puntos que en la Constitución que nos garanticen al pueblo trabajador uruguayo una situación diferente para poder dar discusión a otros puntos que han quedado pendientes. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Agustina, buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, un día para festejar con todos aquellos que pusieron su granito de arena. La cifra final fue 430.923 voluntades que pusieron su firma y pusieron mucho trabajo y militancia también para alcanzar esta realidad que va a ser el plebiscito en octubre, ¿no? El 23, cocinero por la duda para los timberos. Sabemos que acá la barra de Juancito, así que el también está ahí el quien le dice, capaz que arrimamos algún pesito del azar. Agradecerle a toda la gente que firmó, que se preocupó, que trabajó. Nosotros hasta último momento estuvimos recibiendo mensajes de personas que querían firmar, preocupados por esta situación, sobre todo mucha gente que estaba en duda por algunas indefiniciones políticas, ¿no? Al final dieron su pasito adelante para firmar y acompañar esta iniciativa. Lo que se viene ahora no es mucho más fácil, ¿no, Agustina? No, pero creo que está bueno profundizar en esto del agradecimiento y el reconocimiento a toda la población, ¿no? Uno, sin lugar a dudas, tuvo días, y sobre todo el sábado y parte del día de ayer domingo, de muchas emociones, y donde es indispensable tomarse el tiempo para evaluar este proceso de recolección de firmas que se dio en un tiempo muy limitado, que esto está bueno también tenerlo en cuenta, de que si bien el Mondes junto con la gente de ATCDS viene trabajando desde hace más de 3 años, no fuimos o no tuvimos quizás la apertura y el apoyo de otras estructuras desde el comienzo. Esto fue un trabajo muy artesanal, por decirlo de alguna manera, donde de a poco fuimos encontrando otras fuerzas y otras estructuras que fueron acompañando esta propuesta, que esto se dio paralelamente con otras situaciones, ¿no? Esto cuando decimos arrancó hace más de 3 años, arrancó cuando había comenzado a funcionar aquella comisión de expertos que quedó materializada con la ley de urgente consideración, que de alguna manera los compañeros de ATCS, y ahí es importante recordar y tener muy presente el trabajo que dedicó Marita Rodríguez, por ejemplo, ya estando jubilada del BPS. Bertoni. Adolfo Bertoni también, habiendo comenzado a disfrutar de un tiempo de pasividad y dispuesto al 100% en esta militancia que arrancó con un tono informativo y formativo de la población uruguaya sobre la situación de la seguridad social en ese momento, sobre cuáles eran las características que nos preocupaban como trabajadores, cuando estábamos hablando de que, bueno, de que se había integrado una comisión para tratar el tema de la seguridad social, que estaba básicamente integrada por expertos y economistas, y se estaba dejando de lado, se dejó incluso muy al costado el tema social dentro de esa discusión. Bueno, si podemos también incluso recordar, en algún momento tuvimos el título de alarmistas, ¿no? cuando avizorábamos algunas de las cuestiones que se podían llegar a dar. Cuestiones que después del tiempo nos demostró que también fuimos demasiado ingenuos en anunciar algunas cuestiones, que se fue por mucho más de lo que se pensaba que se podía llegar, y que, bueno, también gracias al trabajo del Mondes, de estos compañeros que están desde el comienzo, se dio aquella apertura para recibir diferentes organizaciones sociales, donde allí estuvieron también presentes compañeros del Monde, que, bueno, que no solamente forman parte del Monde, que sino también de otros sindicatos y organizaciones sociales que tuvieron la oportunidad de hacer su presentación y su preocupación en aquel momento en contra de la reforma. Sabemos que eso no se tuvo tampoco demasiado en cuenta, porque, bueno, porque la aprobación de la ley 20.130 se dio. Sabemos también cuál ha sido el proceso que hemos dado a nivel departamental, cuando nosotros hemos participado, por ejemplo, de exposiciones en la Junta Departamental, cuando comenzó a crecer en Paysandú el movimiento, también tuvimos reuniones con los diferentes con las diferentes mesas políticas del departamento, con los diputados por el departamento, también con esta preocupación de decir, bueno, ¿cuál va a ser su postura como representante del pueblo en el momento de defender estos intereses por los que estamos luchando? Sin dar demasiados detalles, sabemos cuál fue la respuesta de estas diferentes estructuras, que no se dio el acompañamiento como era el esperado, o quizás el que debía haber sido, teniendo en cuenta de que, bueno, de que nuestro país concentra mucho dinero en pocas manos, pero que la gran masa de la población uruguaya corresponde a la masa trabajadora de jubilados y pensionistas, que es la principal afectada con esta medida. Claro, retomando un poquito lo que decías, ¿no? Un poco de la historia de cómo nació todo esto. Yo recuerdo claramente que de estos mismos micrófonos ya en el 2019 estábamos alertando de que una reforma de la seguridad social se aproximaba, porque había dirigentes políticos de aquel momento cuando gobernaba el Frente Amplio, concretamente Astori y Mujica, andaban anunciando que, bueno, que los uruguayos vivíamos mucho, que había que trabajar más. Y nosotros en ese momento dijimos, vamos, para esto acá se viene. Después vinieron algunas señales del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Después la conclusión era obvia, había que empezar a prepararse por una reforma que no demoró mucho, ¿no? Entonces, por supuesto que la concreción del Mondes como movimiento social fue muy importante, porque le dio el espaldarazo a los trabajadores de ATCS, el espaldarazo necesario como para tener confianza en su proyecto, y esa confianza contagió a un montón de trabajadores dentro de la central, de la principal central de trabajadores del Uruguay, y bueno, ahí se fueron construyendo los apoyos, que demoró mucho, que llegó tarde, y por eso decimos que en poco tiempo logramos una recolección de firmas. Tuvimos en el medio el parate de fin de año, que siempre es importante en el Uruguay, muy muy orgulloso, y estamos seguros que si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos conseguido muchísimas más firmas de las que se fueron presentando, porque era salir a los barrios, salir a hablar con la gente, y entendían perfectamente las razones por las cuales estábamos juntando la firma, y entendían perfectamente la importancia de la eliminación de la AFAP, que ya a lo último prácticamente no teníamos que explicar nada con respecto a eso. Decíamos, eliminar la AFAP, ah sí, me decía la gente, vamos a... No, incluso había gente que reconocía el plebiscito, pero decía, esto es por la eliminación de las AFAP. Ahí está. Había quedado completamente invisibilizado y los eso, otros. Y viste que eso es lo que le duele a esta gente, ¿no? Porque ahora hay una campaña que, bueno, que se va a recrudecer y que va a ser impresionante, ¿no? Una campaña de odio, de mentira, en contra de los que trabajamos por esta iniciativa y en contra del pueblo uruguayo, porque en realidad, como decías vos, en un país donde se concentra la riqueza en pocas manos, y los responsables de generar esa riqueza y de pagar impuestos somos siempre los trabajadores, es impresionante la forma en que van a mentir y a engañar a la gente para hacernos creer que eso está bien. Así es. En este proceso, como decías vos, es importante también mencionar y reconocer el trabajo dedicado de las compañeras de ATCS, que fueron las principales voceras dentro de las diferentes mesas representativas del PIT-CNT, y ahí nos estamos refiriendo a Karina Sosa y Natalie Barbé, y sobre todo esto también es importante mencionar de que, bueno, de que le llevó mucho tiempo, de que se venía intentando discutir el tema del plebiscito y de la papeleta desde febrero, se terminó resolviendo en agosto del año pasado. Así que para nosotros un reconocimiento para ellas, y también un saludo de cumpleaños. En realidad cumplen las 12 el mismo día, aunque parezca ilógico. Ayer fue su cumpleaños de las 12, así que un saludo de esa manera también hacíamos referencia a que se hicieron el mejor regalo posible, que era el de las entregas de firma y la posibilidad de este plebiscito para octubre, en el que participaron fuertemente, en el que han llegado a Paysandú en diferentes oportunidades, que hemos también participado de algunas giras por el interior, y esto está bueno también hacer mención y hacerlo público, que todas estas giras, estos encuentros que el Mondes realizaba, lo realizaba de forma particular, con un sacrificio que a veces estaba financiado por el aporte de la población en general, porque realizamos durante estos años que estuvimos algún par de beneficios que nos permitieron tener este respaldo económico necesario para poder llegar a otros departamentos que quizás no están tan lejos, pero que cuando hablamos de bolsillo de los trabajadores necesitamos un respaldo, y bueno, nos posibilitó llegar a Tacuarembó, a los compañeros de Salto, a los compañeros de Bella Unión, que realmente hicieron un trabajo excepcional, y estamos hablando de trabajadores donde los principales impulsores de la recolección de firmas en Bella Unión fueron trabajadoras del sindicato de la doméstica y los cañeros, y que para diciembre del año pasado habían llegado ya al 10% del padrón electoral en recolección de firma en Bella Unión. Esto realmente demuestra de que cuando uno está convencido de que es necesaria la organización y la lucha de las clases populares por un bien colectivo, la verdad que los recursos y un montón de desigualdades sociales que están naturalizadas en nuestro país quedan de lado, ¿no? Sí, es verdad. Así que un reconocimiento a todos los compañeros. Y bueno, lo que nos queda es pedir que no bajar los brazos, ¿no? Porque lo que se viene, como decía hace un rato, es más complicado aún, porque ahora sí que vamos a tener todo el aparato estatal y todos los medios de comunicación importante de este país, ¿no? Para trabajar en pos de que esto no progrese, ¿no? De que este plebiscito no llegue a la gente con la verdad que es, sino van a hacer una campaña de mentiras, como ya empezó la campaña de mentiras, ¿no? cuando hablan de que nosotros les vamos a confiscar los ahorros a los trabajadores, ¿no? Con el tema de la AFAP, que es lo que más les duele, ¿no? Lo otro dicen que no se puede financiar, ¿no? O sea, aumentarle 4.000 pesos a los jubilados que ganan menos no se puede financiar. Sin embargo, acá se financian otras cosas, ¿no? Y no hay ningún problema con financiar algunas otras cosas, pero está. En esto que vos decís, sí, es verdad, sabemos que ahora se viene una parte dura también, dura porque continuamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Continuamos, y que sabemos que, bueno, que se va a ir con todo en contra del plebiscito, con una cantidad de mentiras, de falsos argumentos, tratando de nutrir el miedo en la población, ¿no? En realidad los que están temerosos con este empoderamiento de la población son aquellos representantes políticos que han lucrado y fomentado que se naturalice esta apropiación del dinero de los trabajadores que se ha dado durante 27 años en nuestro país, y esto no es en vano, no es porque sí nomás, porque esto lo hemos hecho mención. Se han dado diferentes gobiernos nacionales con mayoría parlamentaria en nuestro país durante estos 27 años y ninguno de ellos tomó una medida con relación a este tema. Decir también de que en este proceso contamos, o sea, si bien hemos tenido muchas cosas negativas, hemos tenido muchas positivas también. Y el aporte de los trabajadores de a pie, el aporte de los profesionales en diferentes materias, y todo de forma voluntaria, sumando a este bien colectivo, a esta herramienta democrática como es la del plebiscito. Y perdona, y no me quiero olvidar, porque capaz que queda como que todos los medios de comunicación son iguales. Nosotros hemos también tenido en personas de los medios, ¿no? En periodistas y en gente de los medios de comunicación en Paysandú, un gran apoyo, ¿no? Estamos hablando de otros medios masivos, ¿no? Nacionales, como algunos diarios, alguna prensa importante, ¿no? Canales importantes. No, nosotros tenemos que reconocer que Paysandú, en lo que tiene que ver a los periodistas, comunicadores o como se quieran llamar, de diferentes medios, incluso alternativos, la apertura ha sido masiva. Nosotros tuvimos oportunidad en algún momento donde venían compañeros de ATCS de tener una agenda con los 11 medios, por ejemplo, que creo que son prácticamente todos los que tiene la ciudad o la gran mayoría. Esto sin lugar a dudas para nosotros es muy importante. Siempre hemos sido reconocedores de este esfuerzo que, como decíamos, se dio en diferentes escalas, pero que todo el mundo dio todo lo que podía dar desde su lugar. Hemos tenido el apoyo, por ejemplo, de recolección de firmas de personas que trabajan diariamente recorriendo las calles de nuestro país, desde delivery, taxista, cuida coche. Cada uno hizo su aporte a esta lucha por la recolección de firmas, y esta es la respuesta. Cuando hablamos de estas más de 400.000 firmas, estamos hablando del pueblo que sufre, del pueblo que necesita un sistema de seguridad social justo y solidario y sin fines de lucro. Cuando hablamos de esto, hablamos de esta situación que trasciende la cuestión político-partidaria, que a veces se pierde un poco, ¿no? Pero que es importante, bueno, tener en cuenta los diferentes procesos que se dieron, y más de uno que se apretó bastante para salir en la foto del sábado, no resiste archivo, porque incluso públicamente en algún momento dijeron de que la forma de consultar al pueblo no era el plebiscito, no sé cuál otra se les puede ocurrir a ellos, que el tema de las AFAP no era un tema para resolverlo en este momento ni de esta manera, pero que orgullosamente y sonrientes se sacaron como 15 fotos subiendo las escaleras con firmas que seguramente no recolectaron. Esto también es importante decirlo, esto también es importante denunciarlo, porque no podemos negar que el plebiscito se va a estar dando junto con las elecciones nacionales. Y ahora puede pasar que algún candidato que hasta el momento venía rechazando la cuestión del plebiscito o dejando entrever de que todavía no lo había resuelto, como incluso la propia Carolina Cose, hay que ver qué postura toma con relación a este tema. Este tema que nosotros lo planteamos desde hace mucho tiempo, es un tema de una problemática social que depende de voluntades políticas, que hasta ahora no habíamos encontrado las voluntades políticas de aquellos que tienen representación parlamentaria para tomar una postura de defensa, al menos en el discurso, de esta problemática social. Mucho no lo encontramos todavía, ¿no? O sea, lo que sí hubo una decisión de los trabajadores de tomar este tema, de hacerse cargo, ¿no? Que empezó con una llamita que fue contagiando, ¿no? O sea, los trabajadores haciéndose cargo de la seguridad social, que en los discursos de los políticos venía siempre manejándose como pateándola para adelante, ¿no? Y hay que reconocer también que dentro de la central trabajadora, desde el año 98 por lo menos, que se viene diciendo no a la AFA, pero no, tampoco se hacía nada en concreto, ¿no? Que claro, venía a decir los trabajadores, se determinaban en diferentes congresos, la resolución era la y la cúpula, la cúpula dirigente del movimiento sindical lo dejaba ahí en una declaración, lo dejaba en stand-by, como diciendo vamos lo llevamos más para adelante, respondiendo así a intereses político partidario, vamos a decir la verdad. Y financieros sobre todo, ¿no? Sí. Esta es una audición de reflexión, de festejo. Tuvimos presente y hemos tenido presente también a compañeros que han formado parte de esta lucha y de este proceso desde el comienzo, que por diferentes motivos se nos adelantaron, pero que siguen muy presentes con nosotros, en cada uno de estos pasitos que vamos dando. Uno a veces tienta a imaginar qué hubiera sido diferente quizás el festejo, el encuentro con otros compañeros si hubieran estado presentes, pero bueno, continuaremos adelante por este recuerdo vivo que llevamos de estos compañeros que han dejado sus últimos días dedicados a la militancia de este proceso de la recolección de firmas. También relacionado a esto, queremos saludar a la gente de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que está organizando un acto para el 1 de mayo en la sede de Rampla a las 10 de la mañana. El acto lleva el nombre de José Tarta Álvarez, que es nuestro compañero que integró el movimiento y que, bueno, y que queremos creer que continúa integrando y que de donde está sigue viendo cada uno de los pasos que vamos dando en estas cuestiones. Incluso algunas veces avizorábamos un trabajador que supo conocer muy bien el tema del movimiento sindical y social en Paysandú y en todo el litoral. Avizorábamos algunas cuestiones que se podían dar, ¿no? Porque el pueblo es chico y nos conocemos bastante, y que lamentablemente se fueron dando, pero que fuimos sabiendo cómo sortear también. Así que decirles de que el Mondes va a estar presente en el acto del 1 de mayo, el único acto al que hemos sido invitados y convocados para ser parte de la oratoria, que el encuentro va a ser en el Club Rampla Juniors el 1 de mayo a las 10 de la mañana. La gente de la Confederación también está organizando una venta de pollos a las brasas, así que si alguien quiere resolver el tema del almuerzo o la cena del 1 de mayo, que a veces es un día que está bueno tomárselo para el descanso y la reflexión, pueden arrimarse por allí por la sede de Rampla. Bueno, se nos está terminando el programa, Agustina. Volvemos a reiterar el agradecimiento, la alegría inmensa de haber llegado a la meta, esta primera meta que era la de conseguir las voluntades. Marcar por delante un camino que va a ser duro, pero que iremos recorriendo junto con los compañeros del Monde y todo aquello que se sumen a esta lucha para lograr la victoria del plebiscito en octubre de este año. Así es, a esta patriada y a esta victoria que es del pueblo y para el pueblo, por las generaciones que pasaron, por las que la están luchando para una reinserción a la actividad laboral y sobre todo también por los que vienen, ¿no? Los que son el futuro de nuestro país. Y esta lucha básicamente es para los que vienen, ¿no? Porque la mayoría de los que hemos estado trabajando en esto, hablamos de Bertón y de Marita, que son gente que ya está jubilado, gente que que incluso esta reforma que propuso el gobierno no nos afectó, pero tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos que garantizar un futuro para ellos y tenemos mucha fe en el futuro, entonces por eso trabajamos. Así que ya muchísimas gracias, las disculpas a Juancito que nos pasamos unos minutos del espacio y nos estaremos reencontrando la próxima semana, ya ahora con una visión diferente, quizás no dando los puntos fijos, pero sí dando respuesta a cada una de las de los argumentos falsos y negativos que se estén dando en contra del plebiscito y también informando, bueno, cada actividad propuesta, cada momento de charla para poder fortalecer aún más la población uruguaya de acá octubre. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.